la principal traba para resolver los males que la sociedad del capital le causa a nuestras sociedades es el propio capitalismo. Esto es central, definir en este sentido qué tipo de sociedad queremos hacer. Ahora, ¿qué podemos aportar desde este país hacia la construcción de alternativas en América Latina? Primero esto, hay que plantearse de una perspectiva anticapitalista. La crisis climática, más que la cuestión económica, la crisis climática global, con la profundidad y la peligrosidad que tiene, hace que toda alternativa burguesa termine en un callejón sin salida. Porque por más progresista que sea, no alcanza a resolver el problema climático. Acá hay que plantarse desde otra perspectiva. Plantearse una sociedad con un modelo productivo diferente es anticapitalista. Plantarse una sociedad antiimperialista que tiene a cierta autonomía del imperio es anticapitalista. No hay otra perspectiva, no hay soluciones híbridas, no hay soluciones intermedias. Si las hubiera, habría que apostar, porque nadie arriesga todo por todo, ¿no? Pero no las hay, no las hay. Depende de la estructura social de cada uno de nuestros países, pero poner el eje en la centralidad del trabajo en las sociedades del capital es fundamental. Y más que nada en una sociedad como la Argentina, donde el peso del movimiento organizado es mayor que cualquier otra fracción social que tengamos en Argentina. 11 millones, 12 millones de trabajadores. Y la tercera cuestión que tenemos nosotros para aportar a la construcción de alternativas en América Latina es la herencia que tenemos de la jornada del 2000. Nada ni nadie, ni los estados, ni las iglesias, ni las cúpulas sindicales, ni los partidos, aún aquellos que se reclamen del movimiento obrero, pueden reemplazar la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y la capacidad de hacer de la gente, de los trabajadores, de los movimientos sociales, por su propia acción, por su propio pensamiento y por su propia decisión. A partir de acá, a partir de estos tres elementos centrales, como diría Mariatti, ni calco ni copia, creación heroica. No sabemos cómo será la sociedad futura, pero sabemos que tenga algunos elementos esa ciudad futura a la que esperamos y la que iremos con. No hay la declaración por el socialismo del siglo XXI, por la sociedad futura que queremos, no es un problema de declaraciones dogmáticas, de fuertes estruendos vociferar que queremos. Es cómo construimos cotidianamente en una misma dirección, abriendo caminos de unidad antiimperialistas, socialistas, clasistas, que permitan ir construyendo una serie de peldaños, de escaleras, para ir subiendo hacia una situación mejor. Ahora, el camino no es sencillo, pero hay grietas en América Latina. El mundo está presentando posibilidades. La crisis del capitalismo mundial en términos económicos abre esas posibilidades, de la misma manera que este riesgo de crisis civilizatoria está impulsando cada vez más a la comprensión de estos problemas y la necesidad de hay que hacer transformaciones profundas en nuestras sociedades para dar vuelta este curso de la historia, ¿no? Walter Benjamin solía decir que los revolucionarios en realidad no hacen más que tratar de tirar del freno de la locomotora de la historia, porque así como va hacia la verdad. Tirar el freno de la historia y proponer otro curso es tarea sobre todo de ustedes, de los jóvenes, y tenemos muchas esperanzas que así sea.